Buenos días, Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan Pablo? Muy bien, muy bien. Con ánimo, ¿eh? Con ánimo, porque estos días están especiales para sentarse así, y la fuente de pochoclo para mí es infaltable, Damián. ¿Qué te voy a decir? Hoy cambiamos radicalmente de género y nos metemos con una serie de ciencia ficción que es bastante célebre en estos momentos. Se llama Stranger Things, algo así como cosas extrañas, sucesos extraños. Y es una serie original de Netflix, este servicio de streaming de películas y de series por streaming, producida por gente de ese servicio, y que recupera un poco la estética de las películas de ciencia ficción de los 80, sobre todo el ambiente y la fotografía, los colores, las técnicas narrativas incluso. Como suele pasar en estas películas, está ambientada en un pequeño pueblo semirural de Estados Unidos, se llama Hawkins, la ciudad, y la historia arranca el 6 de noviembre de 1983, un niño, Will Byers, de 12 años, se ha pasado el día jugando a un juego de tablero que se llama Calabozos y Dragones, con sus amigos Mike, Dustin y Lucas, y vuelve a su casa la noche en bicicleta, pero no llega nunca, desaparece misteriosamente. La madre, interpretada por Winona Ryder, recordada después de algún episodio, ¿no?, de cleptomanía, que había estado un poco desaparecida de las pantallas, reaparece en esta serie, hace la denuncia, ¿no?, dado que el nene no volvió a su casa en toda la noche, y al principio la policía lo trata como con una suerte de típica desaparición, ¿no?, o que el pibe se escapó, o que se perdió en el bosque, hace un poco de frío, entonces quizá le agarró algo de hipotermia, digamos, comienza una búsqueda tradicional, pero con el correr de las horas el chico no aparece, entonces se va intensificando, la preocupación de la madre y de las autoridades. Paralelamente a la desaparición de Will, aparece en una hamburguesería del pueblo una nena vestida como si fuera con una bata de hospital, que prácticamente no habla, que tiene poderes telequinéticos, ¿no? O sea, mueve cosas con su mente. Tiene la niña esta, de la edad de Will y de sus amigos, unos 12, 13 años, es perseguida por una agencia estatal medio extraña, estas de Estados Unidos, que se dedican a investigaciones raras, digamos, se va generando ese misterio. Entonces, paralelamente a se van narrando las dos historias. Por un lado, la búsqueda de Will, que encaran sobre todo con mucho ahínco sus amigos. Y por otro lado, estos mismos amigos se encuentran a esta niña y la esconden en la casa de uno de ellos. Y a medida que va avanzando la serie, se va viendo que esta niña con poderes telequinéticos y la desaparición de Will están muy imbrincadas, muy relacionadas, a partir de la existencia de una agencia estatal estadounidense secreta que funciona bajo la tapadera de una oficina dedicada a la electricidad y la energía en ese pueblo de Hawkins, y que aparece aquí sí la tópica, la búsqueda extraterrestre, de vida extraterrestre. Finalmente va saliendo el tópico de fondo, ¿no? En cosas extrañas. La verdad es que no lo voy a ocultar. Estuve espiando, no quiero decir que spoileé tu presentación de hoy, pero estuve espiando esta serie, porque a veces estamos ahí con la compañera en búsqueda, ¿no? Y escarbando, ya nos había llegado la recomendación de Stranger Things, sobre todo porque soy un fanático de la ciencia ficción, y te digo que es muy recomendable el trabajo de Winona Ryder, el trabajo dramático, digamos, de Winona, que le cae el rol de la madre de un chico que desapareció sin dejar rastro, prácticamente, como vos decías, y también son muy buenas las actuaciones de los jóvenes actores. Sí, de los niños. Sí, un poco, digamos, la historia de la ciencia ficción, ¿no? Digamos, durante la, en plena Guerra Fría, durante los 60, los 70, eran los adultos, sobre todo, los protagonistas, pero a partir de los 80, sobre todo con el trabajo de Spielberg, con Encuentros cercanos del Tercer Tipo, con E.T., sobre todo, aparecen los niños como protagonistas de las... de la serie de ciencia ficción y la historia esta, ¿no? De la abducción, o sea, de la, del secuestro por parte de fuerzas extrañas de niños para realizar experimentos genéticos o de algún otro tipo. Para quienes están un poco despistados, Damián, vamos a recordarles que habrán visto algunos memes o algunas o algunos graphs en las redes sociales con cartelitos que van diciendo determinadas cosas. Un cartelito hecho en una habitación oscura con una línea de lámparas, con una línea de lucecitas como si fueran de Navidad. Y bueno, ese graph es de la serie Stranger Things. O sea, claro, sale porque el niño, al parecer, este niño Will que ha sido secuestrado, está en una suerte de dimensión paralela a la nuestra, ¿vamos? Y se comunica con su madre a través de señales lumínicas. O eléctricas. O eléctrica, si se quiere. Eléctrica. Nunca mejor usado lo de realidad paralela, ¿no? Lo de mundo paralelo, ¿cómo dijiste vos? Una realidad paralela, un mundo paralelo, digamos, esta cuestión de los universos paralelos, que también es una teoría física, ¿no? Digamos que las películas de ciencia ficción suelen poner de forma narrativa muchas de los avances científicos en términos de astrofísica, ¿no? Suelen graficar aquello que para los científicos son solo ecuaciones que explican, por ejemplo, esto, la existencia de realidades paralelas a la nuestra. Esta serie, Stranger Things, con esto termino, Juan Pablo, tiene solo 8 episodios, vamos a ver si los podemos conseguir para subirlos a la página de radiocarmes.com, y a partir de octubre comienza la segunda temporada, ya se terminó de filmar, y comienza también en Netflix la segunda temporada, y por lo que estuve leyendo en algunas críticas, abandona un poquito el tono de ciencia ficción, si bien no lo abandona del todo, y se mete un poco más en la tónica del terror. Vamos, así como en esta primera temporada está lleno de guiños para los conocedores de la historia de la ciencia ficción, sobre todo en Estados Unidos, la segunda está llena de referencias a clásicos del terror como Stephen King o George Carpenter, ¿no? El creador de La Noche de los Muertos Vivos o Cementerio de Animales. Perfecto, perfecto. Es un giro interesante. Aunque no soy un fanático del terror, el terror un poco está presente también en esta primera temporada, sí, que vamos a recomendar hoy doblemente, Damián, ¿eh? Sí, sí. Y para despedirnos, Juan, elegí un tema clásico porque hace mucho que en Radio Kermés no escuchamos a Jim Morrison. Entonces, aprovechando un poco una carambola, el aparente suicidio de ayer, elegimos uno de los suicidados del rock. De otro que se fue en el baño también. Está muy buena la propuesta entonces también para salir con un temita de los Doors. No me imagino cuál será, Damián. La gente es extraña, Juan. Gracias, Damián. Un abrazo. Hasta la próxima. Escuchábamos a Damián Repeto.